besándote y besándote. Si supieras cómo he sufrido, nunca pensé eso de ti. Has dejado mi corazón completamente herido. Con tu carita de mosquita muerta, me has hecho creer que tú me amabas. Es la inocente. No. Siempre juntos. Pocket Master. Suena bien. Qué sabroso. Besándote y besándote. Si supieras cómo he sufrido, nunca pensé eso de ti. Has dejado mi corazón completamente herido. Con tu carita de mosquita muerta, me has hecho creer que tú me amabas. Con tu carita de mosquita muerta, sabes mentir, esa es la inocente. No. Aquellas palabras que me usan, aquella mirada que me hipnotiza, aquellos besos que me engatusan, así me tienes. Con tu carita de mosquita muerta, me has hecho creer que tú me amabas. Con tu carita de mosquita muerta, tú sabes mentir, ya estás la inocente.